Y al fin y al cabo, los tres tuvieron shows el fin de Es semana, pero cada cierto. uno por separado. Bueno, no sé No. cómo. ¿Segba dónde tocó? Le pregunto a Leo Acevedo, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? En Palermo. Ahí Pero. en el predio Dorrego, ahí al lado del Mercado de las Ah, Pulgas. en Dorrego y Sapiola, Dorrego y ¿no? Sapiola, sí, Era señor. una actuación compartida. Así es, Y con. Fede Benítez decía: me queda cerca de casa, pero no puedo porque estoy en Zárate. Claro, ¿Y 5 cuadras de mi y casa. Cromo dónde tocaba? Y Cromo tocaba invitados por Limardos en la ciudad de Zárate. Y Limardo batió récord de venta de discos, ¿no? Eso dice él, no sé. Sí, 7 discos vendidos y un cassette. ¿Se venden cassette todavía? Nosotros Limardo editamos edita cassette. cassette y vendimos Y hay uno. que editar vinilo, entonces, a Es continuación. caro, pero sí, se piensa en ¿Es eso. caro editarlo o es caro para el público comprarlo? Es caro editarlo. Por lo tanto, Por lo tanto, hay que se hace cobrarlo caro mucho. Claro. Acá hay que cobrarlos más caro. Bueno, todos trabajaron el fin de semana. Así es. Trabajaron, ¿no? Se dieron el placer de tocar, más o menos, ¿no? Así es. Ahí había gente en Sapiola y Había Dorrego. gente a pesar del frío, porque era un lugar, si Claro. bien techado, Es abierto. esos galpones que ahora son del gobierno de la ciudad de Tal Buenos cual. Aires, Es ¿no? la sede del Centro Metropolitano de Diseño, dependiente del gobierno de la ciudad, Y es sí. lindo llegar al fin de semana y tener el plan de tocar, ¿no? Sí, y sí. Sí, Claro. estamos al aire, ¿no? Nueve minutos. ¿Les 9. parece que empecemos el programa así? Vamos. Me parece Bueno, que el bien. batero de cromo entonces marque ¿Marcamos? 3 y ahí vamos. Ahí va. Un, dos. Un, dos, tres, va. Sí, señora, a esta hora en que ya pasaron los comentarios del fin de semana, incluyendo el rock y el fútbol. Claro. En el momento en que el lunes se va metiendo en el martes, ya, de hecho, faltan nada más que 50 minutos del día lunes. Ahora que dijiste, uy, tenía que empezar la dieta, el régimen, ¿cómo le llamás? Y te acordás que no lo empezaste y decís, bueno, el lunes que viene, a esta hora, sí, señor, Polifonía Nocturna, apenas un programa de rock en una radio de rock. O nada más y nada menos que este programa en esta radio de rock. Ustedes conocen el intento, la idea central, ir armando noche a noche, hora a hora, programa tras programa, el mural gigantesco de la historia del rock en la Argentina, con sus discos, sus eras, sus solistas, sus grupos, sus movimientos, sus canciones, con la certeza de que una vez construido el mural gigantesco, el mural se disolverá en el aire, como ocurre con algunas de las buenas historias, o acaso superviva en un lugar perdido entre nuestro recuerdo, el vuestro, el nuestro, e Internet, el sitio donde todo parece encontrar una segunda vida. Fede Benítez, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien. Vamos a abrir las vías de comunicación de oyentes, si usted es tan amable. Sí, claro, ya estamos online en nuestro Facebook, nos encuentran como Polifonía Nocturna, allí nos agregan, los aceptamos y compartimos todo lo que quieran y tenga que ver con el programa de hoy, que ya sabremos de qué se va a tratar. También los invitamos a visitar nuestro blog polifonía.nacionalrock.com y el sitio web de la radio a través del cual nos pueden escuchar, www.nacionalrock.com. Hoy hemos pensado dedicarle el programa completo a una banda central del rock argentino de los años 70. Una de las tres bandas que sucedió a la disolución de Almendra y que encarnó una experiencia de rock progresivo impactante para la Argentina y también para España, donde la banda se radicó por un periodo de su vida. Hoy le vamos a dedicar el programa completo a Aquelarre. Decíamos, una de las tres bandas que sucedió al final de Almendra, al momento en que Luis Alberto Spinetta disolvió Almendra, o Almendra se disolvió con Luis Alberto Spinetta incluido. Ustedes saben, el Flaco formó inmediatamente Pescado Rabioso, su especie de grupo tributo a lo que sentía en aquel momento por la estética de Papo. Edelmiro Molinari, el guitarrista de Almendra, armó primero que nada Color Humano, un trío en que pudo desarrollar su veta de compositor, de autor, de cantante y de líder de una banda. Ese lugar estaba clavado en Luis Alberto Spinetta, en Almendra. Y el tercero de los grupos, que fue el que mayor trayectoria tuvo, el que mayor cantidad de discos grabó, el que existió durante más tiempo luego de aquella diáspora del cuarteto, fue Aquelarre, el grupo formado e integrado por la base rítmica de Almendra, por Emilio del Guercio, el bajista, y por Rodolfo García, el baterista, a los que se sumaron en guitarra Héctor Stark y en teclados un músico hasta ahí con escasa trayectoria dentro del mundo del rock, más bien un músico de jazz, pero que logró en Aquelarre una integración muy natural con los otros más jóvenes miembros. Se trataba del tecladista Hugo González Neira. Aquelarre grabó durante su vida en los 70 cuatro discos, y luego de grabado el cuarto, en la casi caótica situación política argentina de 75-76, se fue a España. En España estuvo dos temporadas difundiendo lo que era casi una rareza, que era el rock progresivo en castellano. En España el rock era sinónimo de inglés, no había experiencias prácticamente de grupos en castellano, y cuando volvió a la Argentina en 1978 fue para disolverse, luego de algunos conciertos aquí y en Montevideo. Le tocó en esa época una era totalmente difícil. Pero en rigor, Aquelarre comenzó con la dictadura de Lanús, al final de la dictadura de Lanús en 1972, en un momento en que pasaban muchas cosas. Aquelarre, palabra que significa reunión de brujas, de una u otra manera patentizaba bien una parte del espíritu de la época. En aquel año las cosas estaban muy radicalizadas en la vida social y política en la Argentina. Las organizaciones armadas estaban activas. Perón había, desde su exilio larguísimo de 16-17 años en Madrid, de alguna u otra manera impulsado esas formaciones especiales. La lucha por desalojar a la dictadura del poder era importante. En 1972 ocurrió la masacre de Trelew, uno de los más claros antecedentes del terrorismo de Estado. Es decir, era una situación de un magma en erupción. Y de alguna u otra manera, Aquelarre parecía un grupo que sonaba con la urgencia del momento. A diferencia de los otros, Aquelarre volvió en un momento de la vida pública en la Argentina. A fines de los años 90, los cuatro músicos, muchísimo tiempo después del comienzo, 27 años después del comienzo, decidieron reunirse para ver cómo sonaban aquellos temas y alguno que otro nuevo en el contexto de la música argentina más contemporánea. Y en 1998 grabaron incluso un disco en vivo, 29 de noviembre, 4 y 5 y 6 de diciembre en el Teatro Alvear. Vamos a recuperar uno de los temas claves de Aquelarre en su momento, uno incluido en el segundo disco, En Candiles, de 1973, pero en la versión grabada en vivo en 1998. Si quieren escuchar cómo era el sonido, cuál era la urgencia y cómo interactuaban muchos elementos de distintos matices en la estética de Aquelarre, miren a este imbécil, es el tema adecuado. Creyendo estoy muerto, corre al bosque. Para ver verme sufrir. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Y ustedes recuerdan, pueden interactuar con nosotros en vivo mientras concretamos el programa a través de Facebook. Así es, Hugo nos saluda, dice hola Carlos, Fede, mateando y escuchando, un saludo. También Fernanda Fontela dice buenas noches, nos saluda Estados Alterados, dice hola Polifónicos, medio dormido pero presente, abrazos. También María Paz dice hola Poli, otra vez escuchando con toda atención y ganas. Aquelarre, uff, entonces bellos recuerdos y qué músicos. La verdad, qué músicos y qué música que generó esta banda a principios de los años 70. Se presentaron en Buenos Aires Rock en 1971, pero eran un trío, el trío de Héctor Stark. De alguna u otra manera la banda tomó fuerza con la incorporación del cuarto integrante de Hugo González Neira, un tecladista equipado extraordinariamente por la época, que además tocaba un órgano Hammond, un clavicordio eléctrico, además de pianos, y tenía una participación en algunos temas de Los Cantados, con su voz más blusera. La voz principal era Emilio del Guercio. Rodolfo García era especialista desde Almendra en coros. Y si hay una característica de Aquelarre es que logró domesticar un poco la pirotecnia natural, el vértigo a veces impactante de la guitarra de Héctor Stark. Héctor Stark fue siempre un violero de condiciones extraordinarias y un temperamento ciertamente indomable, que en este grupo, actuando en un cuarteto, con la lógica de que el grupo fuera más importante que cada uno de sus integrantes, logró momentos impresionantes de su propia trayectoria. está claro que Aquelarre fue un grupo que técnicamente adelantó a su época. Se notó muchísimo desde el primer disco, grabado en el 72 con el propio nombre del grupo, en que la batería de Rodolfo García está mucho más adelante de lo que era habitual por entonces en el rock. Y eso se nota mucho, tanto como la interactuación sólida con la capacidad técnica en el bajo de Emilio del Guercio, ambos ya fogueados en Almendra. Si se quiere, el comienzo del primer tema del primer disco de Aquelarre mostraba ahí una especie de juego, tanto por la forma en que colaba en canto la guitarra. Siempre sorprendente en esta época de Héctor Starr, como el modo en que esa guitarra era deglutida por un grupo que tenía muchas cosas que decir y quería decirlas todas juntas sin olvidarse del lirismo. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Así sonaba Aquelarre en el año 72. Aquelarre grabó con 6 meses de diferencia su disco 1 y su disco 2 porque llegaron al momento de estudios con una carga de temas ya grabados, ya testeados en vivo y que grabaron con una solvencia técnica difícil de igualar para la época. Son temas de hace más de 40 años y suenan con esta naturalidad. Estás en la FM 93.7 y podés interactuar con nosotros. Sí, nos encontrás en Facebook como Polifonía Nocturna, como hizo por ejemplo Julieta, que nos saluda y dice: buenas Poli, equipo y oyentes, acá escuchándolos mientras termino unos cuadritos de historieta. ¿Se podrá hacer un programa de rock e historietas? Pregunta, sería genial. Se podrá, sí señor. Empezamos por Charlie García, La Máquina de Hacer Pájaros, que tenía una historieta de Cris en la tapa del disco original. Y vamos por una canción de Calamaro que se llama Revistas. Podemos pensar un programa de historietas y rock, cómo no. Oscar Migueles dice: hola, los descubrí hace un par de semanas y ya me quedo hasta nuevo aviso. Dos orejas tucumanas fieles, saludos. Gracias, abrazos grandes. Yasmín Conejo dice: buenísimo programa, gracias por el deleite musical de esta noche, abrazos. Estamos viajando en el tiempo para encontrarnos con la fuerte historia de Aquelarre, grupo que actuó entre el 71 y el 78, dejó 5 discos, se reunió en 1998, tiene a varios héroes de la historia larga del rock en la Argentina. 2 de los integrantes: Emilio del Guercio, cantante, principal compositor y voz, además de bajista del grupo, y Héctor Stark, el guitarrista pirotécnico, van a ir contándote de a poco, con sus propias palabras, la historia del grupo. Cuando nos separamos, Rodolfo y yo encaramos como una cosa juntos. No sabíamos bien qué íbamos a hacer, o sea, nos separamos y Edelmiro siguió haciendo algo con Luis y yo con Rodolfo. En realidad no había una escisión así como se manifiesta. Sí, es verdad que yo sí tuve un distanciamiento con Luis en esa época, ¿no? Porque estamos, bueno, no sé, como viviendo en mundos diferentes, aunque, bueno, no sé si tan diferentes, pero no coincidíamos en algunas cosas. Y después con Rodolfo, bueno, sabíamos que queríamos hacer algo y yo creo que encaramos juntos por varias razones, pero la principal es porque teníamos una correspondencia en la base muy, muy bien armada. Eso creo que nos daba seguridad mutua. O sea que desde lo musical había una cosa que habíamos armado, una cosa bastante sólida, y eso, ese vínculo se trasladó a generar algún proyecto juntos. Con Rodolfo empezamos a buscar músicos, lo encontramos a Héctor Stark, que ya lo conocíamos, y empezamos a domarlo. Lo tuvimos que vacunar y todo eso. Pero era una persona de mucha sensibilidad. Y él estaba, bueno, él era un zapador, ¿viste? Cambiaba de proyectos y de grupos y qué sé yo. Y bueno, creo que nosotros aportamos una experiencia de trabajo, digamos, artesanal, un trabajo de mucha dedicación, de horas y de constancia detrás de una idea creativa. Y creo que a Héctor le hizo bien y a nosotros nos hizo bien la fuerza y la garra que él ponía para tocar y ese sonido tan vertiginoso, tan impactante que él tenía en la guitarra, tan excitante. Y bueno, por otra parte, Héctor siempre fue un tipo muy laburador. Después encontramos a Hugo González Neira en diferentes zapadas. Primero zapamos con violinistas y qué sé yo. Y encontramos a Huguito, que era un muy buen bluesero, cantaba muy bien también. Y empezamos a generar un sonido que era lindo. Era más rhythm and blues, más, quizás más rockero que Almendra, o más bluesero, por ahí yo lo llamaría, por el aporte de Héctor y Hugo. por ahí se dio una cosa que es raro que se dé naturalmente, que los cuatro generamos una forma de laburo que nos hizo adquirir un grado de profesionalismo y de nivel de ejecución bastante alto, ¿no? Éramos muy rigurosos con los ensayos, pasábamos muchas horas y días de la semana ensayando y trabajando, ¿no? Y en el caso de Aquelarre nos complementábamos muy bien en ese tema, que se mezclaba la cosa de la producción con la cosa creativa. Cada tema lo laburábamos, viste, días, por ejemplo, una semana de tocar la misma canción, viste, buscándole la vuelta. Es como dijo Steve Howe en una nota que leí de Yes, porque yo en esa época era fanático de Yes, ¿no? Decía, nosotros agarrábamos una linda canción y la hacíamos pedazos, poniéndole arreglos y cosas para que sea más difícil. Vos agarrabas una canción de Emilio, que tiene canciones hermosas, viste, y la tocaba con la guitarra y era una cosa, pero ya cada uno estaba planificando a ver qué le metía en el medio. Era un poco la época, la moda de la época, ¿no? En esa época, no sé, yo a veces veo los videos antiguos de Emerson, Lake and Palmer, que era toda una confusión, unos arreglos o Génesis o Yes o cualquiera de esos grupos, viste, era un poco la onda, ¿no? Y eso nos llevaba mucho tiempo porque realmente lo hacíamos bien, viste. Y después yo me tuve que acostumbrar a estar en un grupo, a tocar como tenía que tocar, a no tocar 2000 horas como tocaba siempre, a hacer un solito medido, viste, en aquel hora no había ninguna zapada, viste, salvo de un tema solo, pero todo lo demás era, viste, empezaba acá y terminaba acá. Vos te dabas vuelta a ver una mina y ya perdiste el tema, porque ya hasta que agarrabas el acorde que seguía, era un despelote, viste. Era difícil, era mucha música. Lo del Lonage lo hicimos nosotros y nunca esperamos que iba a haber tanta gente, porque en realidad hicimos quedó gente afuera, pero para hacer tres funciones más. Elegimos un teatrito de medio pelo, ni muy grande ni muy chico, porque debutaron en un lugar. Aparte no sabíamos qué acogida iba a tener el grupo, ¿entendés? No era debutar en el Astral, viste, que entran mil y pico de personas y se queda la mitad vacía. O sea, preferíamos. Total, los diarios siempre dicen, ¿viste? Llenaron un teatro en la calle Corrientes. Si van 2000 tipos o uno, no importa. Lo importante es llenar en la calle Corrientes para la prensa y para todo, ¿no? Y bueno, y le gustó mucho a la gente que hicimos unas proyecciones de slide que hicimos con un tipo en esa época y cine, ¿viste? O sea, pasábamos slide y cine porque video no existía todavía, ¿viste? Y teníamos temas ensayados con diferentes proyecciones. Y el tipo este es un tipo muy piola y se puso a laburar con nosotros, entonces el tipo hizo proyecciones que tenían que ver, por lo menos para él, con los temas, ¿no? A tal nivel de que lo hicimos varias veces, que había gente que conocía canciones por lo que aparecía. Por ejemplo, hay un tema que le decían el de los caballos, porque parecieron unos caballos saltando, ¿viste? Y bueno, y ni yo me acuerdo cómo se llama el nombre, tendría que explicar. Y esto, bueno, por supuesto no lo pudimos llevar a todos lados, ¿viste? Pero lo utilizamos un par de veces y tuvo muy buen resultado. ¿Cuál es el tema? Cantemos tu nombre, el tema de González Negra, ese es de los caballos. Escucharon a Emilio del Guercio y a Héctor Stark contando algunos de los bemoles del principio de Aquelarre y de la concepción que los músicos tenían de la creación. Aquelarre fue también a su manera un grupo politizado, en una era en que el rock argentino estaba politizado. Era bastante difícil eludir las circunstancias. Primero una dictadura militar, la primavera del 73, el retorno de Perón a la Argentina, la evolución de los acontecimientos, incluso la posterior muerte del general Juan Domingo Perón. Los integrantes de Aquelarre se fueron de la Argentina el día del adiós sui generis, en octubre, septiembre del 75, antes de la dictadura militar, y vivieron de las distancias los primeros tiempos de la dictadura militar. Se dice que en el momento de lo que la historia conoce como la masacre de Ezeiza, 20 de junio del 73, el retorno de Perón a la Argentina, el tema violencia en el parque surgió como una especie de reclamo generacional. Sobre esto hay también una leyenda que los propios músicos se han cagado más una vez de aclarar. Como quiera que fuese, en el imaginario quedó para siempre la relación. La masacre, la derecha peronista concretando una emboscada sobre la izquierda peronista y un grupo de rock que cantaba con su lenguaje para nada críptico en el caso de este tema sobre una situación como aquella. Violencia en el Parque, gran clásico del repertorio de los 70 por sus responsables, los integrantes del cuarteto Aquelarre. Violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas hay, ya se comprenden tus manos en fuego mañana. Sanarán en tus labios. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock. A ver si estoy aquí. En el camino de Aquelarre y su aporte a la estética del rock argentina en los años 70. Y ustedes con nosotros aquí a través de nuestra página de Facebook. Adrián de Simone dice: hola Poli, muchachos, hace mucho que los escucho y hoy me animo a escribirles. Gracias por todos estos maravillosos programas, por fin algo diferente en el éter. Gracias a vos, Adrián, por estar ahí, ¿eh? Seamus by Seamus dice: saludo amigos, aparte de ser unos animales increíbles tocando, en sus letras estaba el mensaje cifrado que contaba lo que estaba pasando en el país. En el primer disco hay un tema llamado Cacería en el Bosque, que dice, alguien pasa por detrás, nadie lo ha visto, tiembla su espada en el dolor, crujen las hojas del palmar, en el bosque del Señor duermen los lobos, y es esta calma que no está la misma sombra del juglar. Los caballos volverán sin sus pisadas con el otoño en el morral, crujen las hojas del morral. Es una parte de la letra de este tema que comparte con nosotros y dice: luego vendría Violencia en el Parque, otro temazo que es el que compartíamos. Es verdad, una experiencia que por momentos parecía surrealista y críptica y onírica, tal vez producto de los sueños en la forma poética que los Aquelarre tenían de narrar, pero que a la distancia en muchos casos tuvieron la forma de una premonición sobre la Argentina que vendría. Pilar Barrientos dice: muy buen programa, gracias por alegrarme las noches. Bien, no hay por qué, estamos para eso acá. Héctor Stark, el guitarrista pirotécnico, el guitarrista salvaje, el que vacunaron para que se adocenara un poco a las órdenes de un grupo, según la expresión de Emilio del Huercio, te sigue contando la historia de Aquelarre. Hay un tema que es tan difícil, a ver... Tiene una introducción, pero que es, son todos acordes, ¿no? Un tema que se llama Yo seré el animal, vos serás mi dueño. Sobre todo el final, es toda una secuencia de acordes que son como 400. Y yo no me lo acordaba. Entonces agarré y me lo tenía un papelito. Tampoco leo música, entonces me anoté con los nombres, ¿viste? La mayor. Cuando viene esa parte me apagan las luces. Te juro que nunca me hubiese gustado que esté grabado porque nunca supe qué hice. Yo realmente cuando no veo dejo un acorde solo, ¿viste? Que es mejor uno que anda metiendo la pata por todos lados. Ese fue el primer concierto. Dar a luz a un niño porque dice que él va a salir a matar por las calles. Bueno, y este lo amplio, para mí es el más interesante. A mí el que más me gusta es Brumas, ¿no? Pero el que más demuestra lo que es el grupo es esto, porque por ejemplo no hay ningún instrumento que no sea lo que usaba la banda original, que es el clavicordio de González Neira y la guitarra, bajo y batería, ¿viste? Inclusive hay muy pocos playback, porque creo que lo grabamos en 4 canales, y es el disco que tiene más el sonido crudo de Aquelarre. El otro ya es medio piripirú, como dice García, ya es una onda pirú, porque yo y casi todos los pibes estábamos copados por hacerlo a una onda bastante armónica, pero con colchones de cosas, ¿viste? Y bueno, ahí fue que en el segundo lampecho compramos un órgano Hammond, usamos pianos comunes, usamos muchos teclados, ¿viste? Por eso te digo que el primer lampecho es el lampecho quizás el más lip, y es el que suena más, con más garra, más, con más polenta, ¿viste? Lo del viaje vino, te voy a contar por qué detalle. Nosotros teníamos un pozo en el grupo que descontaba el 15% de todo ingreso. Que iba una cuenta bancaria, para lo que sea. O sea, vos te ibas a comprar una batería nueva y no tenías guita, bueno, el grupo te prestaba la plata. Y nos faltaba el camión. Teníamos el sonido, las luces, teníamos todo. Pero nos faltaba el camión. Entonces mi tío, le fui a consultar a él, como él es el dueño de una empresa de camiones, me consiguió un camión, una Ford 350 diésel alucinante, Rodolfo me dio la mosca, todo. Voy el lunes, cuando voy a ir con la guita, fue el Rodrigazo. Y el gasoil no subió, y la nafta había subido como un 30%. Ese tipo me dijo, mi camión, que es gasolero, vale 3 veces más. Lógico. Y ahí yo fui al ensayo, así, verde. Dije, Rodolfo, toma la mosca, me dice el camión. Digo, nos vamos. No. Y bueno, y nos fuimos todos al bar de enfrente, y ahí se votó. Todo en una hora. Bueno, y ahí empezó de dónde vamos. Y acordamos, cosa que yo nunca estuve de acuerdo, en ir a Barcelona. Porque las revistas que llegaban de rock eran de Cataluña y de Madrid no había información. Pero yo siempre decía, la capital es la capital. Estamos en el cuarto disco de Aquelarre, en Siesta del 75. Y otra vez las premoniciones. Es el año en que Aquelarre se irá de la Argentina en medio de la violencia política. Y escuchen la letra, canta Emilio del Guercio. Y Héctor Estarte cuenta cómo en este año, después de este disco, el grupo piró a España. Si esta logramos un poco a los apurones, y aparte el grupo ya venía medio desmembrado. Una vez de haber grabado los tres long plays estos, ¿no? Y de tener el éxito de llenar todos los días, no siempre, pero normalmente llenábamos, viste, Córdoba, Rosario, Mendoza. Se empieza a formar en un grupo la idea de disolverse. Y nosotros, si nos quedábamos acá, suponete, 6 meses más, el grupo se iba a la mierda. Mucha gente dice que a veces me duele mucho y dice, sí, ustedes se rajaron por los milicos. Nosotros no fuimos mucho antes de eso. Ni no fuimos mucho antes de Videla nosotros. Nosotros nos fuimos el día de Adiós Sui Generis. El 5 de septiembre del 75 fue Adiós Sui Generis y nosotros nos fuimos a las 6 de la mañana. A España nos vamos así, como dicen ellos, por la cara. Sí. Llegamos 3 días antes, Rodolfo, Emilio y yo, que fuimos en avión, porque el barco tardaba 15 días y queríamos tener algo cocinado para cuando llegara al barco, porque no teníamos ni dónde dormir. El contacto que teníamos era Amadeo Álvarez, que es un amigo nuestro que cantaba en un grupo llamado Los In hace años, y él vivía allá. Bueno, él nos fue a buscar al aeropuerto, nos consiguió nuestro primer alojamiento en Madrid. Fuimos unos días en Madrid y nos fuimos a Barcelona. Y ahí vivíamos en una pensión esperando el barco. Ahora y ustedes siguen interactuando con nosotros. Sí, tenemos mensajes de nuestros amigos en Facebook. Seamus, by Seamus, dice, mañana sigue Aquelarre. Es una tentación, siempre será posible, ¿eh? Estamos repasando en un apretado número de minutos la historia de una banda de 7 años y 5 discos. Pero nuestro homenaje es permanente a una estética muy importante. Respecto a lo premonitorio, este tema es Cruzando la Calle. Es la versión en vivo del 98, El Retorno. Una canción que contaba lo que está pasando. Cruzando la calle, cruzando la puerta de tu hogar. Tu hermano se muere, mi hermano no podrá esperar. Año 74 en la Argentina. América vibra, mi mente quiere libertad. La muerte te ronda. La muerte nos quiere ganar. cruzando la calle, cruzando la puerta de tu hogar. Tu hermano se muere, mi hermano no podrá esperar. Del Huercio García, estar con Sales Neira, Aquelarre a full. Thank you. vivo de Aquelarre a fines de los años 90, en 1998. Final de un concierto emotivo de una banda que había iniciado actividades en el 71 y grabado su primer disco en el 72, sobrevivió hasta el 78. Sus últimos conciertos fueron en Uruguay, mientras en Argentina era dictadura y mundial. Próceres de la historia del rock en la Argentina, evocados esta noche por Polifonía Nocturna, cuya edición hicimos Fede Benítez. En la operación técnica, Horacio Prado. En la producción, Leonardo Acevedo, Rodrigo Lamardo. Conduce Carlos Polimeni. Aquelarre, reunión de brujos o brujas. Rock progresivo de los 70. Esto fue Polifonía Nocturna. Volveremos a hacer. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino.